Movimiento Estudiantil Universitario propuso que se cree un gobierno universitario provisional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras como salida definitiva al conflicto. El movimiento exige paridad estudiantil y un representante en el Consejo Universitario. Nos amplía Yolani Pérez desde Radio Progreso en Honduras. Saludos cordiales a ustedes, amigos y amigas que nos están sintonizando. La propuesta es parte de un anteproyecto ley que busca reformar la ley orgánica de la universidad y que los estudiantes van a presentar esta semana en el Congreso Nacional después de una movilización que se desarrolló en Tegucigalpa. Héctor Estrada, representante del Movimiento Estudiantil Universitario MEU, dice que los estudiantes esperan que los diputados respondan al mando constitucional de velar por la educación en Honduras. Bueno, nosotros consideramos que la autoridad universitaria ya se quedó corta en posibilidad de resolver la crisis, por lo que planteamos la instalación de un gobierno universitario provisional que nos garantice la restauración de los órganos de gobierno tal y como lo plantea la ley orgánica. Hacer el llamamiento a concurso público de toda la autoridad universitaria, restaurar el gobierno estudiantil universitario, hacer una investigación exhaustiva de las finanzas de la universidad, así como los actos administrativos y sobre violaciones de derechos humanos. En pocas palabras, lo que estamos solicitando ante el Congreso Nacional a través de esta iniciativa de ley, utilizando la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana, es regresar al origen de la cuarta reforma que fue trastocada totalmente por la actual autoridad universitaria. Mediante un comunicado, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Honduras instó a las autoridades correspondientes a realizar las investigaciones pertinentes en torno a la represión y los hechos violentos que se han presentado al interno de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en un conflicto que todavía no da luces de tener soluciones. Desde Radio Progreso en Honduras, les informó Yolani Pérez. En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. En Nicaragua, el gobierno autorizó a grandes productores experimentar con semillas transgénicas. Un grupo de cooperativas agrícolas de pequeños y medianos productores rechazaron esta iniciativa por la dependencia que genera y la contaminación al ambiente. También denunciaron que el plan es un negocio para beneficiar a empresas privadas que introducirían estas semillas transgénicas al país. Nelson Rodríguez, de Radio Universidad, tiene la información desde Managua. Centenares de cooperativas agrícolas y pequeños productores de todo el país se reunieron en Managua para rechazar la introducción de semillas transgénicas en el país debido a la amenaza, porque el gobierno autorizó a grandes productores a experimentar en este ciclo agrícola 2017. Carlos Vidal, de la Alianza Semillas de Identidad, dijo que se reunieron con el fin de pronunciarse en contra de la propuesta de las empresas privadas de experimentar con las semillas transgénicas en el país. Vidal desmintió los argumentos de los empresarios privados de que las semillas transgénicas eran resistentes a la sequía y que tenían mejor rendimiento. No, eso no es cierto, porque realmente podemos decir una de las cosas resistentes a sequías, a plagas y enfermedades, las únicas son las semillas criollas que hemos estado cultivando. ¿Cuál es el problema más grande con los transgénicos? Es que estos ya realmente necesitan de un paquete técnico. Cuando hablo de un paquete técnico es que tiene que ver con herbicidas, con insecticidas, y otra de las cosas es la dependencia que tendrían los productores de aquí, pequeños y medianos productores aquí en Nicaragua, a esas semillas. ¿Por qué? Un pequeño productor aquí te puede producir maíz y frijoles y no tiene que ir a buscar quizás a una casa comercial la semilla. Mientras que si introducen las semillas transgénicas vas a depender del gran capital. Y lo otro es la contaminación que tendrían estas semillas al traerlas. Porque si nosotros vemos que los transgénicos son organismos genéticamente modificados, son semillas manipuladas y que están creadas. La Alianza Semillas de Identidad, que la integran varias organizaciones de productores y cooperativas, temen que al introducirse estas semillas transgénicas contaminarían al resto, pero además denunciaron que la introducción es un negocio de unas cuantas personas que solo buscan su beneficio económico sin importarles el daño a los demás. Antonia Girón, productora del municipio de Diriá, departamento de Masaya, al oriente del país, dijo que los pequeños productores se están capacitando para conocer los daños que ocasionan las semillas transgénicas y por eso demandan que el gobierno frene su introducción. Sabemos que esto ya está en el plan de producción del gobierno, pero nuestra posición es pues hacer frente, ¿verdad?, a esta situación y pronunciarnos cada vez que podamos para ver que si llega a oídos en nuestro gobierno, porque sabemos las consecuencias que puede haber al darse esta práctica de cultivo en Nicaragua. Los riesgos de tanto para la salud animal como para la contaminación del medio ambiente y principalmente para la salud de nosotros mismos. Y es decir, que la semilla transgénica nos va a dañar nuestras semillas criollas. Los integrantes de esta alianza se están organizando también para visitar a las instituciones estatales y expresar su desacuerdo a la introducción de las semillas transgénicas con los argumentos necesarios para demostrar el daño que le harían al país. Los pequeños productores también visitarán al Parlamento Nacional para demandar un respaldo y así impedir el ingreso de las semillas transgénicas y proteger las semillas criollas que han sido usadas de generación tras generación a lo largo de la historia de Nicaragua. Para el informativo de Voces Nuestras les habló Nelson Rodríguez desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua. En Nicaragua sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. En Costa Rica, la comunidad valiente y resiliente del territorio indígena de Iriria Bribri-Saca o Cavagra sigue adelante con el proceso de construcción de su Úsure o Casa Cósmica. En febrero de 2016, su Úsure fue incendiado en una acción violenta que fue denunciada pública y judicialmente, pero al día de hoy permanece impune. Le compartimos la nota producida desde la Asociación Voces Nuestras. En mayo de este año, el Consejo de Mayores Iriria-Ktecho Huacpa empezó a reconstruir el Úsure o Casa Cósmica, de gran importancia cultural y de carácter sagrado para el pueblo Bribri. Jóvenes, mayores y mujeres trabajan desde entonces limpiando el terreno y poniendo las bases de este centro. Dentro de esta casa cósmica trabajarán los chamanes y médicos tradicionales y se llevarán a cabo distintas actividades. Elí Ortiz Torres, quien vive en la comunidad de San Rafael, en territorio Iriria Bribri Saca o Cavagra, explicó qué representa el Úsure para los Bribris y para qué se usará. Representa una plataforma como una escuela de aprendizaje, una educación, una cultura. Representa donde se reúnen nuestros jerarcas más grandes de los conocimientos, como son los chamanes. Después de los chamanes están los médicos tradicionales, que son los Kikipa Aguapas, y sucesivamente los más menores, que vienen siendo como Bicacra y vienen siendo también como Okun. Todos estos símbolos que le estoy mencionando, todos ellos tienen un trabajo muy, muy, muy especial dentro de la Casa Cósmica Cultural. Sí, ellos dentro de la casa se llevan actividades diferentes. En realidad hay muchas actividades que se hace dentro del Úsure, porque el Úsure representa para nosotros los Bribri como decir el mundo, el planeta o la casa. Entonces tiene en sí un conocimiento demasiado enriquecido. Solamente los indígenas y ellos se llevan como rituales, casa de curación de casa, curación de diferentes enfermedades. Se lleva también se llevan como consulta a la población, cercanías, cálculos y tiempos, enfermedades y lo porvenir y lo porseguir. Todo eso se lleva dentro de la casa. Las y los mayores de Cavagra nunca construyeron un Úsure en este territorio. Ortiz contó la razón de esto. Pero nosotros tenemos pleno conocimiento que los mayores de acá, de esta zona de Cavagra, nunca construyeron un Úsure en este territorio. ¿Por qué?

En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de Radio Actual 107.1 FM, la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Hola, soy Carmen Díaz del Colectivo Acosteño. Yo apoyo la ley para que las zonas rurales también tengan su participación. Yo por eso le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted? Por una Ley Participativa de Radio y Televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. En Panamá. El mercado local de carne y lácteos se ha saturado en detrimento de los pequeños productores de lácteos y de carne vacuna. Esta afectación al sector productivo local es en parte producto del ingreso de quesos y de carne congelada desde el extranjero, denunciaron. Escuchemos la nota de Pallina Tencio desde Radio Veraguas. El incremento en las importaciones de productos lácteos, la elaboración de quesos clandestinos, la venta de carne congelada, además de imitaciones de estos productos, han provocado una saturación en el mercado local. Así lo considera el tesorero de la Asociación Nacional de Ganaderos de Panamá, licenciado José Concepción Sánchez. No, este es un problema serio que está confrontando el sector lechero y el sector cárnico de la República de Panamá. Es cierto, hay una importación masiva de queso casero, por así decirlo, lo que está ocasionando que las queserías locales están restringiendo o cortando los pedidos, y esto va en detrimento del pequeño productor, que es el que lleva la leche a esta quesería, que es grado C, ¿no? Porque el grado A en este sentido no tiene problema, y que es la mayoría de los productores del país que son de grado C. Esto, el gobierno, a través de la UPSA, nosotros hemos estado en reiteradas ocasiones hablando, incluso la Asamblea se hizo eco, para regular, modificar la ley de la UPSA, porque es la que nos está haciendo daño a todo el sector productivo, llámese papa, cebolla, carne, leche, poroto, maíz, arroz, todo. Esta es una cuestión que está afectando a la producción nacional e incluso la empleomanía, porque el sector agropecuario casi tiene el 30% de la empleomanía rural, y entonces eso definitivamente que va a ocasionar problemas de inseguridad en el sector. En el aspecto cárnico de la carne, está llegando carne congelada al país. Nosotros tenemos las pruebas de que está llegando carne congelada, y eso no se puede hacer porque al descongelarse la carne para distribuirla entra en contacto con el oxígeno y se producen bacterias, y eso es perjudicial para la salud del consumidor. Nosotros estamos viendo cómo nosotros podemos hacer para hacerle entender a la UPSA, que es la que debe velar por esta situación, de que no permitan la distribución de carne congelada. En el último año ingresaron a la República de Panamá 819 toneladas métricas de queso mozzarella, 419 toneladas métricas más que el año 2016. Desde Radio Veraguas en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radio Tech, la radio de todas, y fejer.org. En México. El gobierno está obligado a entregar paquetes de salud a víctimas de violación sexual, los cuales incluyen la anticoncepción de emergencia para prevenir embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Pero esto no se está cumpliendo. Les compartimos esta nota de Geisel Zamora y Montserrat Antunes de Radio CIMAC. Desde hace 9 años, la clínica especializada Condesa entrega anticonceptivos y antirretrovirales a las agencias especializadas de delitos sexuales que dependen de la Procuraduría General de Justicia Capitalina para que los oferten a las víctimas de violación sexual. Sin embargo, las agencias no dan estos paquetes de salud a las mujeres que llegan a denunciar. Al año, solo de primera vez, vemos aproximadamente 1,100 pacientes. A través del programa de atención a víctimas de violencia sexual implementado desde 2008 por la Procuraduría y la clínica, acordaron brindar la atención médica inmediata a estas víctimas y anticoncepción de emergencia para prevenir embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual como el virus de inmunodeficiencia humana. No obstante, el servicio no se garantiza en las agencias investigadoras y las 2 unidades de la clínica especializada Condesa, una ubicada en la delegación Miguel Hidalgo y otra en Iztapalapa, solo cuentan con 4 médicos que al año deben atender a más de 1,000 víctimas de violación sexual. El tratamiento para las víctimas de violación, que consiste en la administración de anticonceptivos, la profilaxis y, en caso de ser necesario, el acceso a la interrupción del embarazo, es una obligación del gobierno, como lo establece el artículo 6.4 de la Norma Oficial Mexicana 046 sobre violencia familiar sexual contra las mujeres. Sin embargo, en un recorrido que realizó CIMAC Noticias por las 6 agencias especializadas, el personal de las agencias que atiende a las denuncias de violación sexual aseguró no contar con el tratamiento porque es responsabilidad de la clínica Condesa administrarlos, a pesar de que el personal de la clínica informó en entrevista que cada año abastece con suficientes dosis a las unidades. La ginecóloga de la clínica Condesa, Teresita de Jesús Cabrera López, quien forma parte del programa de atención, enfatizó que el tiempo es apremiante para dar los medicamentos a las víctimas de violación. Cuentan con 72 horas. De lo contrario, los antirretrovirales y la anticoncepción no tienen efectos para prevenir el virus de inmunodeficiencia humana y un embarazo. Realmente desde un principio, entiendo, se hicieron los acuerdos y obviamente pues no tienen como la capacidad de darles todo el tratamiento antirretroviral. O sea, realmente no, porque es una instancia que no le corresponde, por así decirlo. ¿Por qué? Porque pues los órganos rectores son Equidad y Género y SENCIDA. Las procuradurías, el acuerdo que se tiene es el iniciar el tratamiento antirretroviral. ¿Para qué? Para no perder como la ventana de oportunidad, porque realmente, o sea, que las procuradurías sean responsables de la profilaxis de todos estos días no es posible, porque no cuentan con los médicos, no cuentan con infraestructura ni nada. O sea, todo lo que es antirretrovirales viene o bien de recursos de SENCIDA o de recursos de Equidad y Género. Tan solo en 2016, la institución médica atendió a 958 víctimas de violación por primera vez. 91% eran mujeres con una edad promedio de 19 años, el resto hombres de 21 años, según su informe anual. En 2014, 25 mujeres presentaron un embarazo producto de una violación, el año con el mayor registro de estos casos, indicó la doctora Cabrera. 24 de ellas accedieron a una interrupción legal del embarazo y solo una no pudo porque tenía más de 6 semanas de gestación. Ante la incidencia de este delito, en 2015 se inauguró la unidad de la Clínica Condesa en Iztapalapa, una de las delegaciones donde se registra el mayor número de casos de violación en la capital, precisó la ginecóloga. El año pasado, la unidad atendió a 51 víctimas de violación. El kit incluye 3 dosis del medicamento antirretroviral que enviamos, el folleto donde explica de por qué lo está tomando. De acuerdo con la ginecóloga Teresita Cabrera, cada año capacitan al personal de las agencias de delitos sexuales para que brinden información certera a las denunciantes sobre los horarios y la administración de las 3 pastillas de antirretrovirales y la pastilla de anticoncepción que forman parte del paquete médico. Pero el personal de las agencias aseguró a CIMAC Noticias que no tienen conocimiento de cómo administrarlos, por lo que de lunes a viernes canalizan a las víctimas a las clínicas y únicamente los fines de semana, cuando la institución médica no da el servicio, ofrecen el paquete y un folleto de instrucciones. Tienen capacitación, o sea, realmente las procuradurías, las fiscalías vienen una vez al año a capacitación para que no solo, si no está el médico legista, alguien más pueda brindar la atención y le diga al paciente que es importante que tome el medicamento, que ahí viene en el folleto porque le explique muy brevemente. Informó Monserrat Antúnez y Geisel Zamora, CIMAC Noticias. En México.